Cause you know, music is music. If you want to play music, then you can play music. If you have people you want to play music with, then you can play music. You know what I mean? Basta a la expresión, basta a la intervención. Para firmar el derecho soberano de todos los países en desarrollo. Quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Ahora nos sacaron del mundial, nos sacaron de la ilusión. En el verano del 53 o del 54 se me ocurrió escribirle. Evita ya había muerto y yo había llevado el luto. No recuerdo bien, fueron unas pocas líneas y él debía recibir tantas cartas que enseguida me olvidé del asunto. Hasta que un día el camión del correo se detuvo frente a mi casa y de las cajas bajaron un paquete enorme con una esquela breve. Acá te mando las camisetas. Pórtense bien y acuérdense de Evita que nos guía desde el cielo. Y firmado Perón, de puño y letra. Que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en cuando en las esquinas. Abra palabra. Escapar, quedarse, estar, permanecer, deseos del alma, excesos. Eso, excesivos deseos del alma, del cuerpo. Cuerpo y alma, juntos por un rato, separados solo por un instante. La última y nos vamos, promete uno. Mientras otro, entre round y round, se trabaja el tabique. Y acá estamos, de pie aún, señalen, vamos, no se priven. Acá estamos, los excesivos, los adictos, los llenos de malas costumbres. Acá estamos, los que mamamos la noche, los que hicimos del bar y de la esquina un santuario, y del barrio nuestro mundo, acá, para ser señalados, los que estiramos los límites, los que alguna vez salimos de nuestro mundo, los que sabemos que cuando amanece, el sol verdugo se come crudas las sombras del bar. Acá estamos, los que sabemos de la mezcla rara de angustia y cañita voladora. Los carcomidos por el sistema, hasta los adictos respetados, los que no duermen para trabajar. Acá, de pie aún, condenados, fracasados, heridos, rotos y mal parados. Thank you. Abra Palabra, con Agustín Álvarez Rey. Quien les habla, hay un montón de gente. Compartimos este programejo. Los de siempre: Marcelo Marino, Nicolás Rosinski, Agustín Camisa, María Moncalvillo, Nidia Aguirre, por supuesto. Todos pensando este Abra Palabra. Y todos y cada uno de ellos. Este particular, que al igual que ayer, habla de los excesos, las malas costumbres, los vicios. Temas universales que llegan, como cualquier otro tema universal, a la literatura. También, por supuesto, a la música. Y como cualquier otro tema universal, son parte de la discusión. ¿Un tema polémico? Sí, puede ser. No menos que las cárceles, los barrios. No menos que las maneras en que cada uno elige vivir. Tema polémico que tratan también los políticos. Los vicios, las adicciones. Y que es tema de discusión. Y para mostrarle esa discusión y una postura y otra postura, la palabra de algún buen ministro con la de algún buen rockero. Legalícenla. Legalícenla. La ley que se sacó en la Argentina nace después de la convención de 1988. Ya había habido dos convenciones previas, la del 71 y la del 72. En el 74 la presión de la administración Nixon hace que López Rega acepte esto de parangonar al consumidor o adicto con el traficante, y en el 88 se termina de configurar. En el 89 la Argentina saca la actual ley de drogas, fue un fracaso fenomenal. ¿Por qué? Porque usted encuentra un señor comprando y un señor vendiendo y van y meten preso al que está comprando. Hubo tiempo de guerras, tiempos de paz. Se consigue penalizando al adicto. Y un poco como decirle: mirá, vos sos un drogadicto, sos la lacra de la sociedad, yo te detengo, te tenés que tener miedo, tenés que tener vergüenza, tenés que darte cuenta de lo que significás para esta sociedad, porque como vos tomás drogas y no sos como nosotros que no las tomamos y construimos esta sociedad, vos venís a romper la lógica de una sociedad que no te quiere por drogadicto. Esto es lo que se pretende plantear cuando uno dice detengo al adicto. ¿Qué es un adicto? Es un señor que ingiere una sustancia que pone en riesgo su vida o complica con su vida o la de terceros por el consumo de esa sustancia. De la totalidad de los que consume, ¿cuántos son los que realmente son adictos con preocupación? Un 10%. Vos tenés conciencia de saber que está bien. Nosotros tenemos que provocar es que lo público, el hospital, o así como hoy cualquier mujer se quiere hacer las lolas puede conseguir en el hospital público o en la prepaga o en la obra social, ¿por qué no atenderme el pibe que tiene una adicción? O está soportando los efectos no deseados de la adicción. Esto es lo que tenemos que lograr. Entonces ese enorme fondo de dinero que es igual a dos veces el plan de SIDA o al 40% del plan alimentario nacional, en vez de tirarlo al pozo así o así todos los años, lo pongamos en un lugar que nos permita que aquel 10% de los que consumen una sustancia y se hacen daño así o le pueden hacer daño a tercero por consumir esa otra sustancia, tengan donde puedan ser tratados por especialistas, ¿no? Si mis cigarros tienen otro relleno, ¿por qué me miras mal? Si Realmente o por elaborar realmente una política preventiva, una fuerte política de tratamiento, está sentada la ministra de Salud, la ministra de Desarrollo Social, una fuerte política de reducción de daño, tiene que convocarse a los especialistas, si no los tenemos acá, hagamos como Sarmiento, traigamos a las maestras estadounidenses, pero alguien que trabaje, la Argentina tiene muchos y muy buenos profesionales en reducción de daño. Cuando lees entre líneas, estás en Abra Palabra. En definitiva, son solo costumbres. ¿Cuántas veces uno se habrá levantado? ¿Algún domingo? ¿Algún sábado? Esquivando algún vaso, alguna botella, algún desastre de la noche anterior. Un buen escritor que se llama Vicente Batista eligió empezar su mejor novela, que se llama Sucesos Argentinos, relatando cómo es el despertar de alguien que la noche anterior bebió demasiado. Entreabrí los ojos y manoteé en vano, buscando un reloj imposible sobre la mesa de luz. Me senté en la cama, encendí la lámpara y descubrí que estaba en mi cuarto. Desparramada sobre una silla, pude distinguir la ropa que había usado el día anterior. Junto a la cama estarían los zapatos y un poco más allá las medias. Tanteé con la mano derecha y tropecé con un vaso de whisky. Lo levanté y miré a trasluz. Estaba a medio terminar. Lo puse otra vez en el suelo junto a la pipa, también a medio terminar. Pensé que siempre dejaba las cosas a medio terminar. Y pensé que de una vez por todas tendría que atender el teléfono. El que llamaba se había propuesto despertarme, y lo estaba consiguiendo. Llegué entre tumbos, levanté el auricular, lo llevé hasta mi boca y gruñí. «Tienes tono de pocos amigos», dijo una voz parecida de mujer. «No puedo ser amigo de alguien que me despierta a esta hora de la madrugada. Son casi las 12». Era una voz de mujer. La había escuchado infinidad de veces. «Moncé», pensé para mi espanto. «Tengo que hablar contigo», dijo. «¿Lo estás haciendo?» «No, así no», dijo. «Es preciso que nos veamos». «¿Qué día es hoy?», pregunté. «Sábado». «No, no digo qué nombre, digo qué número. 5». No era por dinero. Había cumplido con mi asignación hacía menos de una semana. Quizás un error en el depósito. Pregunté si le había acreditado lo del mes. «No se trata de eso. ¿Es que solo piensas en la pasta?» «Únicamente cuando estoy despierto». «¿Qué querés entonces?» Repitió que hablar conmigo. Y otra vez sentí el malestar. Prefería doblar la asignación a verme con mi exmujer. El último encuentro había sido en el estudio de un abogado. Ahí convinimos la cifra que yo pagaría mes a mes. Antes habían sido confesiones y reconocer el fracaso. Mucho antes había sido sentirse idiota y comprender que también a uno podía pasarle. muchísimo antes, había sido una mujer a la que le dije querer y a la que acaso de verdad quise. Pensar que hace 10 años pensé, pero ni siquiera fue tanto tiempo, el desgaste se produjo más rápido. Un momento de amor, otro de odio, y ahora estábamos en el de la indiferencia. Quizá el mejor, el más cómodo. No tenía ganas de ensayar otros momentos, no al menos con Monse. ¿Hablar de qué?, dije. Mira que eres pesado. Tiene que ser personalmente. Vente mañana a casa y almorzamos juntos. Imaginé un domingo con Monse y dije que no. Que mañana era imposible. Que quizás el lunes, o mejor el martes. Dijo que hiciera lo posible para que fuese el lunes y quedamos para el lunes, a las 9 de la noche. Contaba con un margen de 48 horas para saber en qué andaba mi querida Monse. Volví a tirarme sobre la cama y de golpe recordé que Jordi me esperaba en un pequeño boliche del ensanche. Fui hacia el baño. Antes de llegar empecé con una botella de whisky y con un libro. Pensé que era tiempo de ordenar el cuarto. Después de la ducha vi las cosas de otro modo. Cerré la puerta convencido de que no había tanto desorden. Decidí ir caminando Balmes derecho. Cuando lo oculto aflora, abra palabra. Y así vamos terminando con este Abra Palabra, que habló sobre vicios, malas costumbres, adicciones, cosas que suceden, que tienen que ver con uno y con los otros y con el todo. Ayer decidimos vestir el programa de tango para hablar de los vicios e irnos con un rock and roll. Hoy vestimos el programa de rock y nos vamos con un tango. Elegimos entre dos, uno de vieja generación y uno de los nuevitos. Nos quedamos con el nuevo. Dema y su orquesta Petitera. Con eso nos vamos. Sean felices. Otra vez me voy para el boliche a parlotear con toda la monada. Fulbo, timbas y mujeres, hasta que se haga tarde de madrugada. Y otra vez con la mirada fija, otra vez quedé manija. Me separaste de mis buenos amigos, mi relación con vos no la entendían. Mira que a mí me sobraban las minas, pero a vos no te puedo dejar. Ay, me volvés loco el día y la noche, me tenés hecho una porquería. Y cuando no estás en esa maldita esquina, siento que me muero por vos. Y otra vez con la mirada fija, otra vez quedé manija. Y acá me veo tirado en la catrera, el do de oro no sirve ni palipa, pensando más, más de la cuenta y sin poder pensar. ¿Y qué vas a hacer? Cosas de calavera. Si a la noche uno no se duerme, de seguro que esto le sucede. Y entregarse a la final. Y otra vez con la mirada fija, otra vez quedé manija. Y otra vez con la mirada fija, otra vez quedé manija. Tango villero. No, por favor, no se moleste. Hoy da más gratis. Quiero tomar vitamina, me compro una sabol y estoy pila pila. Queremos estar pila pila. Quiero tomar vitamina, queremos estar pila pila. Dema y su orquesta Petitera, una pila de vida.